Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, todavía recuerdo la sonrisa de satisfacción mayúscula de Ana María Sanz el año pasado cuando se llevaba a cabo la primera iniciativa. Operación Kilo se ponía en marcha el pasado año, creo que el 2 de abril, y fue un éxito, yo no sé si inesperado. Ana María Sanz, muy buenos días, concejal de Cultura. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es que fue tremendo, ¿no? La acogida maravillosa que tuvo. Cuéntanos, Ana, para la gente que no se percató, ¿no?, en que hubo esta iniciativa solidaria, ¿cómo surgió esta idea de ayudar a las familias más necesitadas del entorno? Pues surge por una problemática que hay actualmente debido a la crisis y a la situación actual pues que nos enfrentamos. Hasta hace unos años, pues desde Cuarte organizábamos recogidas de alimentos, de juguetes, de materiales para otros lugares, y desde el año pasado pues estamos ya recogiendo cosas en buen estado, cosas que se pueden utilizar sobre todo para los niños o para los bebés, o en este caso, como hicimos con los alimentos, porque la trabajadora social así nos lo comunicó, una problemática que ya tenía pues esa incertidumbre, y dijimos, vamos a hacer una recogida durante un día entero, van a ser 12 horas en un establecimiento que por el que ya habitualmente pasa mucha gente, y a ver qué es lo que pasa, porque la necesidad está ahí, hay familias que se quedan fuera de todos los parámetros de las instituciones y que en su mayoría son familias con menores a su cargo, y hay que darles una solución, no podemos permitir que hoy en día haya gente pasando hambre. Y además, no solamente lo que se recoja se va a distribuir entre los vecinos de aquí de Cuarte, sino que los servicios sociales están mancomunados y por tanto también se va a llevar a esas familias, ¿no?, del entorno de la mancomunidad de la Ribera. Sí, de hecho el balance del año pasado se recogieron 1.600, para ser exactos, 1.674,9 kilos que hicimos contabilizamos todos los kilos que habían de latas, de macarrones, de pasta, de arroz, de todos aquellos productos que se recogieron, y el balance fueron 58 familias beneficiadas, 33 de ellas en Cuarte, 12 en María de Huerva, 10 en Cadrete, una en Jaulín, una en Mozota y otra en Botorrita. Por lo tanto, todos los municipios que forman la mancomunidad se han visto beneficiados de esta iniciativa, y el número de personas han sido 178 personas atendidas. No nos tenemos que olvidar que esta recogida pues puede quedar muy bonita, puede ser un buen gesto para este sábado, pero no nos olvidemos de que detrás de eso hay dramas familiares. Y esos alimentos y todos esos productos que se recojan van a ir a suplir en cierta medida esas carencias que tienen. 58 familias, que se dice pronto, ¿no? Y es un número bastante considerable para lo que puede suponer a esas personas que se acerquen el sábado a esa jornada que va a ser de horario ininterrumpido desde las 9:15 de la mañana, ¿no, Ana? Hasta las 9:15 de la noche. Sí, desde que se abre hasta que cierren el establecimiento estaremos situados en dos puntos. Uno, el parking exterior, para que todas aquellas personas que pasen por caja y que tengan su vehículo fuera pues puedan donar o puedan entregar lo que quieran, y otras mesas en la parte de abajo donde está el parking subterráneo, para que también aquellos que no pasen por arriba pues puedan también de una manera cómoda, cuando vayan hacia el coche, pues dejar su kilo de arroz o lo que consideren oportuno. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos también es dar facilidades y que la gente que acude mañana al establecimiento no se quede sin saber que estamos haciendo esta campaña. También aquí hay que dar un aplauso a las casi 30 personas que mañana van a hacer turnos durante 2 horas cada turno, desde las 9:15 de la mañana hasta las 9:15 de la noche, en su tiempo y en su ilusión de poder aportar ese granito de arena, y que van a estar como voluntarios recogiendo y animando a la gente también a que colabore con esta campaña. Yo te iba a comentar que estabas muy contenta el año pasado por la respuesta solidaria de los vecinos, pero luego también emocionada por el trabajo altruista, ¿no?, de la gente que de manera voluntaria se ofrece a colaborar, y que muchos estuvieron durante muchas horas también. Sí, y con mucho calor, que el año pasado... Con mucho calor, te lo iba a decir. La gente que se dio crema de protección mañana, porque hubo, bueno, pues alguna... a un quemazón, ¿no? Por sí, el sol. Sí, sí, que tú también estuviste por ahí, tú también nos acompañaste durante casi todo el día y estuviste viendo pues también la gente que sí. está colaborando detrás de las mesas, la gente que además que no se había enterado y no había comprado nada, pues te daba algo de lo que había comprado de su propia compra. Gente que nos quería dar dinero, que decíamos, no, no, es que no puedo ahora entrar a por... Digo, no, no, pero es que dinero no es, tienen que ser productos. O sea, que la gente en general pues fue muy amable, muy receptiva y muy sensible a esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Claro, es que yo creo que el drama también que acompaña a la crisis de alguna forma también potencia la solidaridad, ¿no? De decir, bueno, aunque tenga poco, voy a tratar en lo que pueda, en la medida que pueda, ayudar a estas familias que están atravesando esta situación. ¿Y te iba a preguntar, ¿qué tiene que hacer la gente que, bueno, ahora te esté escuchando y diga, yo también quiero colaborar y quiero ser voluntario? Pues si quieren colaborar, todavía hay algunos huecos, que sobre todo en el horario, ahora acabo de comentarlo en el Facebook, sí. y sobre todo en el hueco de la 1:15 hasta las 3:15, pues queda algún huequecillo. Luego lo demás más o menos está cubierto, pero si hay gente que quiera colaborar, encantados, porque yo he puesto un mínimo de 4 personas por turno, sí. pero si hay 5 o 6, pues mejor que mejor, porque claro. así... pues hay más gente informando y más gente también en la organización, con lo cual pues encantada de que o llamen allí a la radio o a la Casa de Cultura al 976 50 52 08, o que me manden a mí un correo electrónico directamente, sanscampos, todo junto con minúsculas, @gmail.com, y ya me puedo poner en contacto con ellos. O lo más fácil, pues que llamen allá a la radio, a la Casa de Cultura, y nos ponemos en contacto. 976-50-5208 o 976-46-37-92. Ana, ojalá sea, por lo menos se consiga lo del año pasado, porque fue todo un éxito. Hay que ser ambiciosos también y desear que esa cifra aumente, pero desde luego si va como el año pasado ya será todo un éxito, como digo. Así que mañana nos encontramos ahí en esa cita solidaria a las 9:15. Muchas gracias y ánimo a todos a que participen o como voluntarios o también pues entregando 1 kilo solidario. Gracias, Ana María Sanz. Gracias a vosotros, un saludo.